El gobierno va por Aerolíneas Argentinas, la apertura prácticamente la dedicamos toda o casi toda a este tema que nos parece tan importante, y por eso ahora estamos en comunicación con Alejandro Kogan, es el secretario adjunto de la Asociación Argentina de Aeronavegantes. Alejandro, gracias por atendernos, aquí estamos Vilma, Hugo y Enrique de Horas Extras. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, preocupados por el destino de Aerolíneas, porque la lucha que ustedes llevan adelante ahora ya no es solo por la porque les paguen, por la recuperación. Todo indica que esta vez el gobierno va por la directamente por la liquidación de Aerolíneas, por la destrucción, no por la privatización. Exactamente, y yo creo que, como bien decías vos en esta introducción, el conflicto que se generó por el no pago de esa cláusula gatillo funcionó como resorte para que el presidente pueda empezar a decir las cosas que dijo sobre Aerolíneas, y ahora a través del Ministerio de Transporte y el mismo presidente de la empresa, donde ya... El presidente de la empresa hace un mes y medio decía que Aerolíneas Argentinas estaba en su mejor momento, que teníamos récord de pasajeros, que teníamos récord de frecuencias y de destinos, y ahora sale a decir que está virtualmente quebrada. Al mismo tiempo que el presidente una vez más arremete con la dialéctica de decir que con tanta plata que se invierte se podrían hacer 2 o 3 metrobuses. Cuando hay jardines que no hacen. Y jardines, sí, cuando un presidente habla en términos de pérdida y ganancia sobre una aerolínea de bandera, está desnudando su pensamiento de empresario privado en lugar de funcionario público, porque una aerolínea de bandera es lo contrario a el término de pérdidas y ganancias. Por supuesto que nosotros los trabajadores que hace más de 70 años le damos vida a nuestra aerolínea, somos los primeros que queremos una aerolínea sustentable, pero el presidente debería preocuparse por enderezar el rumbo económico para poder tener un país sustentable que le genere a Aerolíneas el rol de interconectividad de los pueblos y de movimiento de economías regionales, que hoy, con una recesión que ya se hizo oficial después de los datos de ayer, no está ocurriendo. Entonces entendemos que este giro discursivo Y esto de llevarnos al conflicto permanente tiene que ver con una necesidad de los políticos que nos gobiernan en la actualidad. ¿Qué pasa con la venta de pasajes en Aerolíneas? Porque nos llegó la información que los vuelos salían en una capacidad de la mitad más o menos, ¿no? Como que no se vendía la totalidad que se podía vender. Sí, es correcto eso, en parte, en gran parte, por lo que acabo de mencionar. La gente no puede viajar en avión porque la gente no puede pagar la luz. Viajar en avión en cualquier país del mundo es una cuestión de movilizarse. En la Argentina es una cuestión de lujo viajar en avión, porque no se han hecho las medidas correspondientes ni las inversiones correspondientes para que el mismo plan del gobierno de la revolución de los aviones pueda ser beneficioso para la Argentina. En el mundo las low cost operan con aviones de 0 kilómetros y con aeropuertos alternativos de primerísimo nivel. Acá los aviones con los que operan las low cost tienen más de 20 años, hay un solo aeropuerto alternativo que ni siquiera es un aeropuerto comercial, sino una base militar que trae más problemas que satisfacciones para los usuarios y para los trabajadores. Entonces, la recesión económica hace que, por supuesto, todos los pasajes de vacacionales se vean totalmente diezmados. Claro, yo te decía esto apuntando también a esta posibilidad que estamos diciendo, más que posibilidad, lo que estamos viendo, ¿no? De apuntar a favor del resto de las empresas. Y, por ejemplo, vos decías las low cost. Me llegó una foto que muestra pasajes de aerolíneas sobreimpresos, pero de Norwegian. Es decir, pasajes de Norwegian y que aparentemente eran tarjetas de aerolíneas. ¿Es así esto? ¿Es verdadero? No sé si es verdadero eso. Me llegó, la verdad que no sé si es verdadero. Lo que sí es muy llamativo, y todos los actores que estamos involucrados en esta actividad tenemos que analizar, es por qué un gobierno ante un paro no decreta una conciliación obligatoria y decide suspender todos los vuelos. Sí. Sí. ¿A dónde van esos pasajeros? Están yendo a Flybondi y a Norwegian. Entonces, ahí me parece que tenemos una luz de alerta sobre la intencionalidad que tiene la clase política. El presidente dijo que le encantaría que los sindicalistas nos juntemos con la empresa. Le queremos decir al presidente que nosotros también, pero que nadie nos convoca. Ustedes están pidiendo hace ya varios días la conciliación obligatoria, que SICA les niega, por supuesto. Ya no tenemos ministro de Trabajo. No, exacto. Ni siquiera tenemos secretario de Trabajo. Nuestro sindicato tiene una particularidad. Perdón, nosotros somos el único sindicato que no adhirió al paro y que no tiene suspensiones, porque llegamos a un conflicto que para todos los sindicatos aeronáuticos es por igual, con estrategias diferentes. Nosotros hacemos asambleas de trabajo, todavía no hemos dictaminado ningún paro. Así que son estrategias diferentes, pero que nos unen en el foco del conflicto. Alejandro, pensaba cuando hablabas de los aeropuertos alternativos, también le trae bastante conflicto a todos los vecinos de la zona. Por ejemplo, en Palomar hay toda una movida entre los vecinos. Pero más allá de eso, la consulta es, ¿los trabajadores de Flybondi resignan derechos laborales con respecto a los de aerolíneas? No son los trabajadores los que resignan, son los trabajadores los que se ven sometidos a la amenaza y los aprietes de parte de del presidente de la compañía, violando el artículo 53 de la Ley de Asociaciones Sindicales, que otorga al trabajador el derecho y la libertad de afiliarse. Los trabajadores de Flybondi en este momento lo que nos manifiestan es una necesidad imperiosa de poder ser representados por nosotros para la construcción de un convenio colectivo de trabajo, porque recordemos que las condiciones en las que están volando no solo son malas, sino que violan las leyes vigentes, y el salario que tienen es por lejos el más bajo de la actividad y prácticamente de la región. Lo que pasa es que hay un nivel de amenaza que no queda en lo discursivo. Nosotros tenemos una cantidad impresionante de denuncias hechas en el Ministerio de Venido en Secretaría de Trabajo, y tenemos un despido que calificamos netamente de político sindical, porque no tuvo de parte de la empresa ninguna explicación justificativa y fue 2 días después de haberse afiliado a nuestro sindicato. También ustedes, los pilotos, los tripulantes en general, tenían permanentes adiestramientos en algún momento en Argentina, en otras épocas iban al exterior a hacerlo y todo. ¿También tienen esos mismos beneficios o condiciones de trabajo los de Flybondi? ¿Hay formación permanente para ellos? No, en absoluto, para nada. Aerolíneas Argentinas ostenta el orgullo de que hace más de 25 años es parte de las 10 aerolíneas más seguras del mundo. Y esto tiene que ver con una inversión que la empresa tiene la obligación de hacer para con la capacitación de la seguridad. Capacitación que en empresas como Flybondi es prácticamente nula, porque Flybondi ve la capacitación como un gasto. Entonces nosotros lo que siempre dijimos, y siempre me interesa remarcar y agradezco tener la posibilidad de hacerlo, es que de ninguna manera estamos en contra de las nuevas aerolíneas. De ninguna manera estamos en contra de la creación de nuevos puestos de trabajo argentinos para argentinos. De lo que sí estamos en contra es de la precarización laboral y de que los empresarios quieran que los trabajadores sean low cost. A nosotros no nos importa si el modelo comercial es low cost, porque nosotros no participamos ni de la ganancia ni de la pérdida de lo que sale un pasaje. Pero sí, nuestro trabajo y nuestro deber es la no precarización de la actividad. ¿Hay compañías en el mundo que den ganancia? En una época lo habitual era que mayormente las compañías de bandera daban pérdida, pero eran necesarias para cada país. Claro, es muy difícil hablar de si una empresa da pérdida o no, porque las empresas funcionan en un rol que tiene que ver con la interconectividad de las industrias y de los pueblos. El funcionamiento es lo mismo que el tren. yo no creo que un tren dé ganancia. Lo que da ganancia es lo que genera un tren. Es una y además, claro, además es mensurable, claro. Es mensurable. Lo que pasa es que no lo hacen o lo ocultan. Es decir, toda la riqueza que producen estas empresas de transporte a través de su funcionamiento. Quiero difundirlo, decirlo al aire. Probablemente, Gustavo, vos ya estés enterado. Los compañeros de la página Nuestras Voces hicieron un excelente trabajo en el cual revelan las mentiras del oficialismo y no solo eso, sino un informe de la calificadora, de la investigadora Oxford Economics. ¿Estás al tanto? La verdad que no. Bueno, búscalo en Nuestras Voces. Yo lo digo al aire también para que los oyentes y las oyentes puedan acceder, porque esas son informaciones que quedan completamente tapadas. Oxford Economics hizo un trabajo acerca de Aerolíneas Argentinas específicamente y con resultados óptimos acerca de su funcionamiento y su rendimiento. Ahora bien, perfecto, ustedes están ante una situación bastante complicada, no sé si inédita, pero complicada. Ya no están luchando contra la privatización de la empresa, sino para que la empresa no desaparezca. Están, me imagino, que lo están evaluando todo esto, porque fíjate que es una declaración de guerra. La empresa directamente suspende todos los vuelos, como diciendo a mí que me importa. Así que, ¿cómo se encara este tipo de lucha? Bueno, nosotros hace ya más de un año que venimos haciendo las denuncias correspondientes en base a lo que venimos viendo en la actividad, y nosotros estamos en un plan de lucha, en estado de alerta y movilización permanente, y prácticamente todos los días de la semana estamos llevando adelante asambleas, algunas con más relevancia que otras, porque algunas conllevan demoras y cancelaciones y otras no, pero que no se genere un perjuicio para la operación de la empresa no significa que dejemos de estar en estado de asamblea. Y en esas asambleas vamos día a día contando lo que va sucediendo, cómo se va desarrollando este conflicto, y entre todos vamos a ir viendo de qué forma avanzar. Nosotros tenemos conflictos no solo en Aerolíneas Argentinas, Austral y Flybondi, tenemos el potencial despido de más de 25 compañeras en Andes, que producto de esta competencia desleal y desmedida se ve en la obligación de achicarse, y una paritaria pendiente para los compañeros de LAN Argentina. Así que estamos analizando en estado de asamblea de qué forma avanzar con posible manifestación con los compañeros del Palomar. Y bueno, y entre todos ir viendo de qué forma ir avanzando, ir haciendo notar nuestro descontento sin que el presidente de la compañía y de la nación tengan la posibilidad de enfrentarnos con la sociedad y el usuario, que es lo que menos queremos y necesitamos los tripulantes. Alejandro, esta ventana está abierta todo el tiempo para ustedes. Muchas gracias por atendernos y nuestra solidaridad. No, muchísimas gracias a ustedes y estoy a disposición. Gracias. Alejandro Kogan, secretario adjunto de la Asociación Argentina de Aeronavegantes, aquí en Horas Extras.